Buenas, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la conducción del espacio. Estamos acompañados del doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados. Y por qué no decirlo también, vamos a decir, evidentemente no porque él lo quisiera, involuntariamente frustrado candidato a la Defensoría del Pueblo. Doctor Gutiérrez, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Opinión. Buenas tardes, encantado de saludarlo. ¿Qué tal? La primera pregunta que le hago, doctor Gutiérrez, es respecto al proyecto de ley que han presentado en el Congreso la bancada de Alianza por el Gran Cambio para restituir la bicameralidad. Es decir, ha sido una cosa sorprendente, porque cuando se esperaba que un cambio de tipo constitucional proviniera más bien del oficialismo, ha sido la bancada ex PPK, vamos a decir así, ¿no?, la que ha presentado este proyecto de ley que, entre otras cosas, determinaría que haya una Cámara de Diputados con 150 representantes y con 50 senadores. La pregunta que le hago de entrada es esta: ¿qué tan conveniente sería para el país, para el Perú del 2011, ¿no es cierto?, tener dos cámaras legislativas en un principio, cuando de repente justamente tener dos cámaras debilitaría la posición institucional y la capacidad de negociación política del Parlamento frente al Poder Ejecutivo? Uno. Y dos, el tema de la calidad de la representación. Porque, claro, muchos extrañamos el Senado de los años, el principio de los años 90, que se frustró con el golpe, el autogolpe de Fujimori, pero la calidad de la representación ha disminuido, ha decrecido respecto a esa época. Esas son las preguntas que le hago. Bueno, en relación a este proyecto que busca que nuestro Parlamento tenga dos cámaras, una de diputados y una de senadores, y yo estoy de acuerdo. No estamos hablando de dos parlamentos, estamos hablando de un parlamento, de manera que el hecho que haya dos cámaras no es que lo debilita, sino que simplemente establece instancias, sobre todo la instancia reflexiva, la instancia de revisión, que sería la instancia del Senado. En realidad, los parlamentos donde existe una sola cámara a menudo son de parlamentos más bien débiles, y donde con recurrencia, con frecuencia, se cometen errores legislativos o gazapos legislativos. Fíjese, el acto de poder más importante, el Estado tiene mucho poder, pero su acto de poder más importante es el acto legislativo. Y precisamente por eso hay que tener particular cuidado en la elaboración, en la promulgación, en la creación de las normas. Y precisamente por eso, históricamente y comparativamente, se puede advertir que un Congreso de dos cámaras funciona mejor para el propósito de la producción legislativa que una sola Cámara. De manera que yo estoy de acuerdo, en principio, por esta y otras razones, en que no es popular esta posición, pero es una posición mucho más institucional y más apegada, digamos, a un diseño constitucional, que busque, como dije al principio, fortalecer el Parlamento. Bueno, esa podría ser una posibilidad. No, vamos a ver, porque todavía tiene muchas variantes que abordar este tema. En cuanto, doctor, al tema de la conformación de las comisiones en el Congreso, se habla de que se va a aumentar el número de comisiones. Es decir, de 24, de 22 a 24, de 24 a 26, no se sabe exactamente cuál va a ser el número definitivo. Pero esto, según nos decían algunos entendidos, va a crear un problema bien bastante práctico. ¿Cuál es este? Que al haber demasiadas comisiones, también va a requerir la participación de congresistas en todas estas comisiones. Entonces los congresistas van a tener que repartirse, distribuirse en todas las comisiones, y van a tener problemas de quórum, porque van a tener que estar al mismo tiempo en varias comisiones. Hay congresistas que pertenecen a 7, 8, hasta 10 o 12 comisiones. ¿Cómo hacen? ¿Van a ser entonces congresistas saltimbanqui? Bueno, está saltando de una comisión a otra con el solo efecto de decir: acá estoy presente y este es mi voto. En realidad, el tema lo van a manejar los técnicos, los asesores. Va a ser una especie de congreso tecnócrata, ¿no es cierto? Va a haber una especie de mini dictadura de los asesores ahí, y qué es lo que le van a decir qué hacer al congresista, en qué sentido votar, cuál es el carácter de la iniciativa legislativa que se está discutiendo o debatiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su posición ahí? Bueno, sí, yo comparto, en este punto estoy de acuerdo que la multiplicación de las comisiones no necesariamente favorece a una mejor, un mejor funcionamiento del Congreso. Lo que sucede es que se van creando temas o van surgiendo determinadas situaciones y las personas piensan que creando una comisión o creando un ministerio se van a solucionar los problemas. Crear un ministerio de inclusión social, de desarrollo social e inclusión social, claro, no va a solucionar el problema. La inclusión social es un problema transversal, no es de un ministerio. Entonces, si usted lo acota a un ministerio, lo que van a hacer los demás ministerios es dejar de asumir esa responsabilidad, cuando estamos hablando de un problema, como dije al principio, típicamente transversal. Yo soy partidario más bien que haya menos comisiones, que los congresistas puedan asumir determinadas especialidades y que además las comisiones duren más tiempo. Uh-huh. En algunos países duran todo el periodo legislativo y que no se estén renovando todos los años, porque eso hace mucho daño a la continuidad, a la sostenibilidad y a la especialización en el trabajo. Hay y deberían haber congresistas que se especializan en temas de justicia, por ejemplo. Uh-huh. U otros que se especializan en presupuesto, pero eso no sucede cuando existen muchas comisiones y cuando estas van mutando y van cambiando permanentemente. De modo que yo estoy de acuerdo con que la multiplicación de las comisiones no abona en nada a la eficiencia, a la calidad del trabajo que se puede realizar. Yo puedo estar de acuerdo con usted en eso. Ahora, pero respecto al tema justamente de crear ministerios exprofesamente para una función determinada, hay toda una teoría sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la existencia del Ministerio de la Mujer, ¿no?, que es uno de los dos géneros que existe, sí. Lo que ha pretendido es recuperar, ¿no es cierto?, o restaurar, o en todo caso, hacer viable que se reconozcan más y mejores derechos para las mujeres, sobre todo que están en una situación de marginación, de postración social, vamos a decir así, que haya una política más inclusiva respecto de ese género y también, por supuesto, de los niños. Porque uno se podría preguntar, entonces si hay un ministerio de la mujer, ¿por qué no hay un ministerio del hombre, un ministerio del viejo, un ministerio del niño? No. Simplemente son épocas, ¿no? Que lo que intentan es tratar de reivindicar derechos, simplemente, ¿no? De repente esa es la intención. Quiero ponerme yo como abogado, sí, del diablo, desde luego, el oficialismo, ¿no? Sí, desde luego, sí. Desde luego es una posición válida, respetable, y si es temporal hasta poder alcanzar determinado estándar o nivel de derechos, de acuerdo, es posible. Claro. Que eso pueda funcionar, pero en la medida en que se pueda comprometer, en el ejemplo que estamos poniendo, a todo el Estado en este tema de la inclusión social, ¿no? Ahora, vayamos al tema más espinoso de la acontecer político actual, doctor Gutiérrez. El tema de la posibilidad de la reforma constitucional, o de la reforma, o de una asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Qué tan necesario, qué tan prioritario, qué tan posible es esto, ¿no es cierto?, habida cuenta que hubo una promesa electoral respecto a que no se iba a, en todo caso, a desconocer el ordenamiento constitucional vigente, sino a través de los mecanismos que contempla la propia Constitución. Es decir, la posibilidad de que sea una reforma, ¿no es cierto?, de fondo en dos legislaturas consecutivas, o si no es así, a través de un referéndum, ¿no? Bueno, la Constitución contempla la posibilidad de ser reformada en el artículo 206. Hay dos vías para reformarlas, que las conocemos. No vamos a fatigar al oyente con tecnicismos, pero hay dos vías claramente establecidas. La pregunta que le debe interesar seguramente al oyente es si conviene o no conviene reformar, y si hay que reformar, qué hay que reformar, y si es oportuno este momento, claro, para reformar. Lo que fue en la primera parte de la pregunta. Ok, yo honestamente creo que no hay ninguna razón para reformar la Constitución. Todo aquello que ha sido planteado, la gran mayoría de cosas que han sido planteadas por el actual gobierno, se pueden hacer con esta Constitución. Esta Constitución permite que el Estado sea propietario de empresas. Lo que pasa es que restringe esa posibilidad, y lo hace porque responde a un modelo económico. De acuerdo al modelo económico que está alojado en la Constitución, El encargado de crear riqueza es el particular, o somos los particulares. El Estado le dice a los particulares: cree usted riqueza. El sector privado. Y para eso garantiza un conjunto de derechos, como la libertad de empresa, la libertad de contratar, el derecho, la propiedad privada, garantiza las inversiones, etcétera. ¿No es cierto? pero al mismo tiempo le dice, yo no voy a competir contigo, no te voy a cobrar impuestos para tener dinero y con ese dinero realizar crear empresas y competir contigo. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada es libre, y si yo, Estado, prolifero empresas, la iniciativa privada ya no es tan libre. En la medida en que participo más, hago que sea menos libre esa iniciativa privada, porque el mercado es finito, no es infinito. Claro. No importa de qué mercado estemos hablando, del mercado de zapatos, del mercado del agua, del mercado de luz, de lo que estemos hablando, si el Estado participa, toma una parte de la torta, toma una parte de la demanda. Si toma la mitad, empobrece entonces en la mitad la otra, lo que queda, porque los particulares solo podrán competir en ese 50%, y así sucesivamente. Claro. Entonces se compagina el respeto a la iniciativa privada en materia económica con la subsidiariedad del Estado. Uh-huh. El Estado solo participará cuando no hay una demanda, cuando no hay, perdón, una oferta, cuando no hay una oferta válida. Claro. Ahora, es interesante lo que usted ha dicho, porque ese es uno de los puntos que yo siempre le he remarcado a quienes se rasgan las vestiduras defendiendo el orden constitucional, ¿no es cierto?, vigente, dice, ¿no? ¿Cómo es posible que se intente cambiar la Constitución? Pero un ratito, el artículo 58 de la Constitución, y lo he dicho varias veces en cuanto foro he podido hacer, establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de una economía social de mercado. Es decir, con un Estado, no interventor, pero por lo menos regulador. ¿Para qué? Para evitar el abuso de posición de dominio de los sectores empresariales más poderosos frente al Estado o frente a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, no se cumple la Constitución, porque el modelo económico vigente es un modelo absolutamente de economía salvaje de mercado. Pero vamos a ir a una pausa para continuar con esta interesante conversación.